quizás lo mío es cantar, cantar. Fuente de Chico, mi mejor es pregones. El pregón de la montaña, esas sí que eran canciones. Fuente de Chico, mi mejor es pregones. Olé, lo, la, la, la, la, la, la, la. Escucha mi pregón. Favorito del pueblo, jueves clásico. Sigue reportando la sintonía. 1-800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. Siento una voz que me dice, abúsate, que te están velando. Soy un

para arriba, para abajo, para el centro. Hágale pues. Esa coladita cubana me pone. I love it. Me encanta esa vaina. All right, sigue reportando la sintonía en tu trabajo, en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren. Wherever you tuned in from, muchas gracias. Thank you so much, guys. Enjoying this beautiful Thursday. Recordando Throwback Thursday, ¿qué más quieres escuchar? Una mezclita de bachata clásica, merengue clásico, I got you. Classic reggaeton, underground, vieja escuela, classic reggae, freestyle, house, disco, R&B, hip hop, whatever you want. Aquí tenemos de todo para todos. Vamos para la línea. Hello, buenos días. Good morning. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Good morning, baby. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? My name is Ty. I'm from New Jersey. Welcome, baby. What part of Jersey are you? Bergen County. Bergen County! New Jersey! What are you up to? ¿Qué estás haciendo, mami? ¿Qué haces? I just got home from vacation, literally. I've been waiting for you to get online with me. I've been on the phone, on the road. Wait, hold up. Where were you? ¿Dónde estabas, mami? I was in Anna Maria Island. Anna Maria Island. I heard you on the radio giving away stuff, so I decided that I was going to go all the way from Anna Maria Island back home. Qué linda. Thank you so much, baby. Gracias por la sintonía. ¿Quién quiere saludar? Who you want to give a shout out to? I want to give a shout out to my husband, Carlos Maslin, who I love extremely for being such a great husband. Oh, you. ¿Quién más, mami? Who else? And my mother-in-law for always hosting us when we go down on vacation. Beautiful, baby. Ahora, and una my pregunta. Daughters. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu hija? Rápido, dale, dale. Summer and Emma Maslin. All right, baby. ¿Dónde queda esa isla? Where is that island at? It's in on the Gulf Coast of Florida. Is it close to Panama City, por ahí? No, it's closer to in Tampa. Closer to Tampa. Okay, cool. And el agua es bonita. The water is nice. Is it good water? It's good. Beautiful. It's hold on. Clear. Hold up, amazing. There's so much stuff to do there. I'm writing it down. You know why? Because I want to see these places. Anna Maria Island. Hold on. Anna Maria Island. You have Island. To go there. The waters are clear. The ambiance, the people, the restaurants. Anna Maria Island. I mean, it's amazing. Beautiful, baby. Muchísimas gracias. Thank you for the info. Stay on the line. No te me vayas. Quédate en línea y me dices para cuál concierto quieres ir. Welcome back. All right. Una más. Good morning. Buenos días. ¿Con quién hablo? ¡Ale, mi hermano! ¡Papo de Orlando! ¡Papo! ¡Good morning, papo! ¡Ale, buenos días! ¡Ale, déjame decirte algo, por favor! Yo que dime. No iba a beber hoy, Dios mío, después de esa mezcla, me traen esos recuerdos de vieja escuela. Imagínate, esperando salir porque es obligado. Obligado. Papi, un nombre mío, para arriba, para abajo, para el centro. Y cultur, papá. Salud y vida. Ale, eres de los mejores, papá. Eres de los mejores, nos tienes activos. Sigue haciendo lo que haciendo, muchas bendiciones, papá. Amén, muchas gracias, hermano, papo. Gracias a ti por la sintonía y gracias por apoyarme, hermano. ¿A quién quieres saludar? Ah, tengo saludos. Quiero saludar a mi hermano Juanqui, a mi hermano Steve. Y también mis dos sobrinitos que cumplen años hoy. A Yoyo y a Nolan, papá, bendiciones de tío. Beautiful, papi, bendiciones para la familia. Papo, quédate en línea, papo de Orlando. Me dice para cuál concierto quieres ir. Ok, Alex, uno merenguito clásico, bien lindos. Por supuesto. ¿Qué más quieres escuchar? Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Si la encuentran por ahí, díganle que estoy muy bien. Si la encuentran por ahí, díganle que estoy muy bien. Seguro de mi cariño, seguro de mi cariño, seguro de mi cariño. De mi piel. Cuando más yo la quería, por otro me abandonó. Cuando más yo la quería, por otro me abandonó. Me dejo solito y triste, ahora que me aburro. Me dejo solito y triste, ahora que me aburro. Antes de yo conocerla, te juro vivía muy bien. Antes de yo conocerla, te juro vivía muy bien. Pero apareció en mi vida enseñándome a querer. Pero apareció en mi vida enseñándome a querer. Si la encuentran por ahí, díganle que soy feliz.

gris escolar. Me arrancaba un botoncito, sí. No íbamos caminando, cantándole a mis peditas, sí. Pero no le pude hablar de amor. Pero no le pude hablar de amor. Voy a esperarte, ¿por qué? Porque te amo. te amé. Los tres golpes, salsita, merengue y bachata clásica, sin parar. Gracias por estar conmigo recordando uno de los días favoritos del pueblo, jueves clásico, jueves 17 de agosto. Si estás de cumpleaños hoy, feliz cumpleaños, aniversario también, felicidades. Saludito para mi hermanito Jorge de Cubita la Bella, el hombre que me hace aquí el aire acondicionado en la casa. Gracias, hermanito Jorge, el hombre me mantiene aquí cool en la casa. Gracias, Jorge. Gracias. Y la compañía de él también. Alex, unos amigos míos que trabajan aquí. Oscar Tint Solutions en Miramar. Oscar Tint Solutions en Miramar. Gracias, muchachos. Un abrazo, papi. ¿Qué más por aquí? Sensation. Me encantó esa mezclita completa. Necesito una copia. Pero claro que yes. Let me know. Saludito para mi amigo Lemino también allá en el Alto Manhattan. Lemino, qué rico fue verte ahí el sábado conmigo en Dykeman. Un saludo para el Yace, para Miguel Barrio, para Cristian López, para Alondra, mi hermanito Xavier García. Dímelo, tocayo. Yo también me llamo, bueno, es Javier en español, en inglés, Xavier. Oye esa vaina. Javier en español, en inglés, Xavier. Es como Alex en ruso. Tú sabes que Alex en ruso es Sasha. En Rusia me dicen Sasha Sensation. Sasha. O Dimitri, no, Sasha. All right, llamada número 9 en Nueva York, a través de la Mega en Puerto Rico, a través de la Mega en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos.